pasar. Mas nada había en el mundo entero que se le diera tan mal. Jimmy caminaba por el bosque sin pensar. Sus pasos resonaban como bombas explotadas. Se ocultó tras un árbol para tratar de comprobar que un oso estaba detrás. Con la lengua fuera corre Jimmy se escapó. Descendió por la ladera que más cerca divisó. Cuando era tarde para echar el freno tropezó. Colina abajo cayó. Vueltas y golpes y giros después. Varias serpientes rodaban con él. Alguien más torpe no pudo nacer. Cada cosa que intenta le sale al revés. Cuenta y comparte allá donde estés. La triste historia del pobre Jimmy. Tiro en el pie. Comprender que cazar resultaba peligroso para él. Se marchó hacia el lago donde el pobre imaginó que pescar se le daría mejor. Se acercó a la orilla y con la caña se sentó. El cañón del rifle sobre el pie derecho apoyó. Un enorme cocodrilo paseaba por allí. Lo vio muy tarde venir. Muerto de miedo intentó disparar. Y de los nervios se dio en el pulgar. Alguien más torpe no pudo nacer. Cada cosa como carne de cañón, que la cosa aún podía ir muchísimo peor, y al bar del pueblo marchó. Ya le conocían los borrachos del lugar por su mala puntería cuando iba a vomitar. Cada noche escogía un lugar aún peor que el de la noche anterior. La viuda de